En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches con todos, estamos en un nuevo Pélame la Naranja en este viernes en el que les vamos a acompañar, como siempre. Espero que no se aburran de nosotros, que nos sigan escuchando. Esta noche tenemos la cabina totalmente llena, no se imaginan la cantidad de gente que está aquí adentro. Así que quédense con nosotros, esta noche vamos a tener muchas cosas, pero para seguir con esto, yo soy, yo fui, yo seré Manuelito, y es un gusto estar con ustedes. Por favor, el resto de la gente, váyanse presentando a quién está aquí. Hola, Naranjo, soy Jex, les voy a acompañar en este viernes. Vamos a tener un programa súper divertido, va a haber videojuegos, arte, cultura, así que quédense y conéctense. Y tenemos también aquí a otra amiga, Gaby. Hola, buenas noches. Es que bastante gente. ¿Cómo están? Y ya está empezando a hacer calor aquí en la cabina, así que va a estar muy bueno este Pélame la Naranja. Y decirles que tenemos mucha información para ustedes. Espero que se queden. Les mando mi abrazote como siempre. Bienvenidos a todos y seguimos con nuestra siguiente. Bueno, pues muy buenas noches, por acá Karine, todo un gusto estar junto a este colectivo, por supuesto que espero contar con la sintonía de todos los muchachones y las muchachonas que decidan acompañarnos hasta cerca de las 8 de la noche. Como decían, bueno, ya decía, parte del colectivo de Pélame la Naranja, hoy tenemos cultura, vamos a hablar de un videojuego ecuatoriano muy interesante, así que todas las personas que les gusta el videojuego y a quienes no conocen pero quieren aprender sobre él, pues quédense con nosotros porque tenemos acá a Alfredo Saldumbide como invitado al programa. Bueno, uno de los invitados. ¿Y ustedes qué más dicen por allá? Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Rivadeneira y de igual manera estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes. Como ya lo dijeron, vamos a tener un videojuego súper bueno y qué mejor que con el creador de este juego que está aquí para poder contarnos un poquito sobre esta información. Allá le traemos desde las pornógrafas. Les recuerdo que Pélame la Naranja es parte del colectivo El Punto, que también tiene otro programa que se llama Las Pornógrafas, que se transmite por la Guambra Radio, así que también párenle oído por ahí para que también se enteren de otras cosas muy interesantes. ¿Pero cuándo se transmite? O sea, ¿en qué horario? Por favor. Los lunes de 5:30 de la tarde hasta las 7, eso sí. Exacto, así que escucharán nomás. Les recuerdo también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook como Pélame la Naranja, como Las Pornógrafas, como Colectivo El Punto, como Vida Animal, como un montón de cosas. Como les estaban comentando, antes de seguir, por favor, a nuestro invitado presente, díganos quién es. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Saldumbide y soy el creador del videojuego Ladrillo de Oro que vamos a hablar esta noche. Exacto, nos va a estar contando un montón de cositas ya en un ratito. Antes de continuar, como siempre, yo quiero preguntarles así rapidito, ¿cómo les ha ido esta semana? Cuéntenme, ¿cómo ha estado su semana? Qué curioso, ¿no? Bueno, la mía ha pasado súper rápido. Recién el miércoles llegaba a Quito, estuvimos en un viaje largo y chévere en Loja y Cuenca. Y bueno, aquí tuve la oportunidad de conocer a nuestro invitado que nos va a hablar sobre las artes en minutos. Y bueno, de ahí poniéndome al día en estos últimos jueves y viernes de toda la semana y actualizándome. Bueno, pues yo pasé una semana realmente muy entretenida aprendiendo mucho de acá de Ecuador con una tarea que me asignó Manolito, pero bien recibida. Cuando gustes, cuando quieras, puedes contar conmigo para ello. Y sí, trabajando, haciendo cosas muy interesantes realmente. Y bueno, yo me he encontrado esta semana preparando algunos proyectos. Estamos haciendo una revista. También estoy preparando un taller para el día de mañana y con todo aprovecho y hago la cuñita para el taller. Para todos los que quieran aprender oratoria y declamación, mañana empezamos en el útero, en el espacio del útero, en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión, a las 11 de la mañana. Es un taller dedicado a llevar todos los conocimientos a la práctica. Así que les invito, están todos invitados. Va a durar 2 meses este taller. Yo tengo que decir, mi semana creo que ya es un poco recurrente, ya lo he dicho muchas veces, pero estoy muy cansado, trabajo todo el día, camino y nadie me quiere. No me entiendo. Nadie me quiere, todos me odian, pero ya pues uno tiene la satisfacción y la alegría de poder estar estos viernes con ustedes. Por favor, Nikki, también tú. Bueno, yo que les puedo contar, he tenido una semana igual de trabajo full, ahora estoy de vacaciones de la universidad, así que solo trabajando y preparándome también, como ya lo mencionaron, para el programa de las pornógrafas, que fue el lunes anterior. Estuvimos tratando el tema de consumo de cuerpos, que estuvo súper bueno, y pues no dejen de escucharnos, como ya les mencionaron el horario anteriormente. Y Alfredo, ¿tú cómo has estado esta semana? Esta semana bastante ajetreado, porque aparte de lo que hago videojuego, también trabajo dando servicios para empresas y también soy diseñador gráfico, así que por ahí hago de todo un poco y dándome tiempo también para hacer mis proyectos personales. Bueno, y luego de ponernos al tanto de todo lo que ha pasado con nosotros durante esta semana, vamos ya a dar casi paso al tema sobre el cual vamos a hablar hoy, que es un videojuego ecuatoriano. Les propongo escuchar este fragmento y luego entonces ya pasamos con nuestro entrevistado, ¿sí? Adelante, por favor. Bueno, tenemos que esperar. Pélame la naranja, y como habíamos prometido, por supuesto, ya tenemos a nuestro invitado para adentrarnos en uno de los temas que proponemos para hoy. Vamos a conocer sobre este videojuego ecuatoriano, El Ladrillo de Oro. Este tema que escuchábamos, este fragmento, identifica el videojuego. Y Alfredo Saldumbide, es muy importante, pienso yo, para comenzar la entrevista, dar a conocer a los amigos oyentes en qué consiste el videojuego. Listo. En primera instancia, el videojuego consiste, su base, su desarrollo consiste en juntar las leyendas del Ecuador, por ejemplo, las leyendas que escuchábamos de niños, las leyendas de Cantuña, la Dama Tapada, el Chuzalongo, juntarlas a todas en una sola historia. La historia no tiene nada que ver exactamente con las leyendas, es decir, no es que en el juego vas a jugar lo que hizo Cantuña con el atrio de San Francisco, sino que Cantuña es un personaje que entra en la historia para ayudar al personaje principal. El personaje principal es creado por mí, se llama Jano, y él va a tener una aventura en torno al ladrillo de oro. El ladrillo de oro está conceptualizado en torno a la leyenda de Cantuña, que es el ladrillo que supuestamente Cantuña no dejó que pongan el último ladrillo en el arroyo de San Francisco para que Luzbel no robe su alma. Entonces en eso se basa el ladrillo de oro. Ya. Y en torno a este ladrillo va la aventura hasta el final. Okay. ¿Cuáles son las características del personaje principal, que es Jano, ¿no? Sí. Sea, tal vez utiliza jerga ecuatoriana, vestimenta, o ¿cuáles son las características? Sí, las características principales de él es que, bueno, tiene sus rasgos indígenas, se supone que debe tener, pero es más un poco cartoon, ¿no? El juego, para que sea más llamativo, porque no quise irme hacia un estilo muy realista, porque es una historia fantástica, se puede decir, de ese género fantástico. Y otra pregunta, ¿para qué edades está puesto este juego? Bueno, considerando así más o menos lo que es las edades que te dan cuando lanzas este tipo de productos, tiene un poco de lo que es, o sea, violencia de fantasía, ¿no? Entonces más o menos eso lo categorizarían desde los 10 años en adelante. Ya, explícame un poquito más de los personajes. El personaje principal es Jano, pero en el principal camino, en el trayecto de que se va desarrollando el juego, ¿se encuentra con otros personajes como sí, mencionaba? A ver, claro, primero empieza Jano y el primer personaje con el que se topa es Luzbel, porque es el antagonista de toda la historia. Luzbel usa a Jano para encontrar el ladrillo y para que lo coloque en el arroyo de San Francisco para... Ya, por ahí va la historia. Entonces, de ahí Jano, en su aventura, porque tiene que recuperar su alma, se encuentra con Cantuña, con el padre Almeida, enemigos, por ejemplo, la dama tapada, el Chuzalongo, también está la Virgen del Panecillo, va a ser ahí conceptualizada también por ahí. Qué chévere. Y hay algunos otros personajes que... ¿De dónde? Son bastantes. ¿De dónde nace la necesidad de hacer un videojuego como este y que recupere justamente las historias del folclore ecuatoriano? Ya, la necesidad nació primeramente de mi tesis. Yo hice esto como mi tesis, pero lo iba a hacer como un juego para dispositivos móviles. O sea, era un juego simple, así, y este de lado. Pero luego ya hice mi tesis, presenté esto y me gradué. Y quise hacer el juego más, o sea, ya... darle otras características, como este juego en tercera persona, así que tú puedes ver el juego y puedes caminar, puedes ir en 3D, no solo de un lado para el otro, ya. Entonces nace de eso, y también de lo que se hizo una encuesta en escuelas sobre las leyendas del Ecuador. O sea, casi muchos jóvenes ni niños de esta época ya recuerdan, por ejemplo, una dos leyendas se saben, pero así nomás, porque han escuchado en la escuela y ese tipo de cosas. Entonces también es una necesidad para recuperar eso de ahí. Entonces, mediante el juego se puede dar interés hacia las leyendas del Ecuador. Y otra pregunta, dentro de este videojuego hay una parte donde hay una introducción acerca de la leyenda, o simplemente tú vas y juegas con el personaje, porque me supongo que debe haber una información también, ¿no? Claro, bueno, ahorita en el prototipo no está eso, sino que ya en el producto final, que espero poder realizarlo luego del prototipo, mediante tú vas avanzando, te vas encontrando, por ejemplo, ya cuando te encuentras con Cantuña, desbloqueas la historia, o sea, el cuento de Cantuña, la leyenda. Entonces en el menú principal, por ejemplo, tú vas a salir y vas a tener ahí un librito en el que vas a poder leer las leyendas que has desbloqueado. Ya, tal vez también utilizas o piensas implementar ambientes o paisajes. Exacto, sí. Bueno, ahorita el primer nivel, como es prototipo y es desarrollado independientemente, sin ningún presupuesto, es ambientado en un bosque, porque empieza ahí, esa es la casa de Jano y él es un leñador, y empieza en un bosque. Entonces Luzbel está buscando ladrillo en ese bosque. Y yo me inventé igual unos personajes que son unos duendes, a los cuales les bauticé como entes. Ellos saben de ese tipo de cosas, de ladrillo, dónde está. Entonces Luzbel por ahí se mueve. Ya, el primer nivel es de este bosque. Este bosque no está ambientado en ningún lugar específico del Ecuador, pero son exactamente 10 niveles. El prototipo va a ser el primer nivel del juego. De ahí el segundo nivel va a estar ambientado en la ciudad de Quito colonial. Es decir, hace más o menos, esto sería en los años de entre 1700 y 1800 sería ambientado el juego. También la ciudad de Cuenca, la ciudad de Guayaquil colonial y otros parajes, por ejemplo, bosque de Cuenca, porque ahí se supone que según la leyenda del Chuzalongo, él habita en los bosques de Cuenca y ese tipo de cosas. Estas tres ciudades principales están en el juego. Ya, estarían. Y una consulta, ¿este juego va dirigido para un jugador o, por ejemplo, si hay alguna persona que quisiera intervenir, dos jugadores? No, por el momento es solo de un jugador. Jensen, a ver, le estabas comentando justamente la posibilidad de la recuperación de nuestra memoria. De nuestra memoria histórica hasta cierto punto, a través de este videojuego. De ahí tal vez la pregunta que a mí me surge es, ¿tú crees que realmente a través del videojuego se puede tener una experiencia pedagógica? O sea, que tú a través de este medio puedas realmente llegar a enseñar más allá de lo anecdótico, sino que sea como que una verdadera forma de recuperar tu historia a la final. Claro, yo creo que sí. Por ejemplo, último juego que salió de Assassin's Creed, no sé si conocen, se llama Assassin's Creed Origins. Ellos exactamente hicieron un video, no me acuerdo quién hizo el video, pero se supone que mediante este video te explican que un juego puede llegarte a enseñar algo, si tú tienes el interés en eso. Entonces ellos también sacaron un juego aparte donde tú puedes explorar el Egipto antiguo, por ejemplo, sin ninguna necesidad de hacer nada, solo explorar. Entonces por acá vendría a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque te encuentras con personajes de leyendas, puedes desbloquear las leyendas y puedes leerlas. Espero que pueda realizarlo, pero podrás estar en las ciudades de Quito colonial, por ejemplo, ver cómo era el Quito colonial, cómo era Cuenca colonial, cómo era Guayaquil colonial. Entonces, si es que no te enseña algo, por lo menos vas a poder ver cómo era ese tiempo, qué sé yo. Ya vamos a continuar con esa entrevista, pero antes nos vamos a ir con nuestra primera canción. Esto es una canción que hace Damian Marley con Skrillex, y de hecho es una canción de Far Cry 3. No sé si has jugado, es una parte específica de una misión que es una bestia, así que vamos a escuchar eso y después les cuento un poco más de qué consiste ese videojuego y esa misión en específico. Up the place, turn up the place and make them all have fun. And we have blaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the place and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. Connect and blaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the place and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Thunder. Gómez. Venía jugando mi propio juego. Ya volvimos, aquí estamos en la Mega Conversa. Eso fue Make It Boom de Skrillex con Damian Marley. Es parte de ese videojuego que les estaba contando, de Far Cry 3. Te mandan a una misión y tienes que quemar unos campos de marihuana. Entonces, mientras quemas los campos de marihuana, estás con un lanzallamas y suena eso, y es un momento bastante increíble. En realidad, tendrían que jugar eso para experimentarlo. Pero vamos a continuar con nuestra entrevista. Estamos con Alfredo. Yo quería preguntarte un poco, porque he estado revisando el videojuego, ¿no? Y he estado acompañando, siguiendo la página desde hace algún tiempo. Y así quisiera saber cuáles son más o menos las influencias que hay de otros videojuegos en tu obra, al final. Yo, en principio, el juego que más me gustaba cuando jugué de niño era Zelda, La Leyenda de Zelda. Y bueno, luego jugué el de 64 y ese, entonces más está basado en ese. También he jugado God of War, Assassin's Creed. Entonces quería basarme más en este estilo de juego en tercera persona, en el que tú vas y andas por ahí, y también en un mundo más abierto. Es decir, que el personaje no es que tiene la misión y tiene que de ley hacer eso, sino que puede recorrer el mapa tranquilamente y luego si es que quiere hacer las misiones. Y ahí mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué el formato? Porque obviamente tienes la posibilidad de hacer un videojuego de plataformas. Uh-huh. Que no sé, yo tal vez lo pienso que como idea y como concepto tal vez sería un poco más fácil de desarrollar que un videojuego en 3D y en tercera persona. O sea, ¿cuál es la razón que te hizo tomar la decisión de que sea un juego en tercera persona? Sí, bueno, la razón es que, como les comenté, en los niveles superiores quiero que las ciudades de Quito y ese tipo de estas ciudades estén en el juego. Entonces la mejor forma de recorrer estos ambientes es en un ambiente 3D, es decir, en el que tú puedas caminar como si fueras tú mismo. Bueno, claro que le ves al muñequito, ¿no? Pero puedes ver las cosas, o sea, puedes girar, puedes ver. Entonces en un juego 2D no puedes ver, no puedes hacer eso, porque vas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces no hay la posibilidad de hacer eso. Y bueno, también la pregunta era como estábamos comentando, ¿no? ¿Cualquier persona podría hacer un videojuego si se lo propusiera? ¿O de ley necesitas todos, qué sé yo, los conocimientos técnicos y esas cosas para hacer un videojuego? Y más que todo, también el aspecto, por ejemplo, en libro, tú sabes cómo va la narrativa, ¿no es cierto? Necesitas del personaje, necesitas del desarrollo y eso. En un videojuego, ¿cómo se realiza? Ya, a ver, vamos con la primera pregunta. Sí, o sea, sí se puede hacer un videojuego a cualquier persona, como tú dices, si es que se lo propone, pero se necesita bastante tiempo y conocimiento, porque hay que programar el juego, hay que hacer los artes, y más que nada, si quieres que el juego sea llamativo, tienes que tener un buen diseño, tienes que tener una buena historia. Sí, entonces eso como fondo. Y hay bastantes personas que desarrollan juegos, sí, pero no es que sean, o sea, hay una persona que se coge, se pone a hacer el juego, porque ahorita hay bastantes herramientas que ayudan, pero son juegos así bastante simples y se quedan ahí en el olvido. Entonces se puede hacer juegos, sí, y se necesita bastante conocimiento. Y la segunda pregunta es, claro, es diferente la narrativa en un videojuego que en un libro. Entonces en el videojuego tú tienes que decirle a la persona dónde tiene que ir o qué tiene que hacer para continuar con la historia. No es como un libro que tú ya tienes escrito y solo lo vas leyendo. Entonces en el videojuego la persona tiene la libertad de ir y hacer. Entonces hay que tener bastante tino para que la persona sepa a dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer para continuar con la historia. ¿Cómo ha sido la acogida del público a tu videojuego? Tal vez tú como creador tienes el acceso de ver cuántos usuarios ingresan y se descargan la aplicación. Bueno, ahorita no hay todavía el juego porque no está terminado, sí, no hay descargas. Pero acogida sí ha habido. Por ejemplo, yo tengo la fanpage, que es Ladrillo de Oro, facebook.com/juegoladrillodeoro, en el cual tengo como 550 seguidores de la fanpage. Sí, y yo publico igual avances del juego en grupos de desarrollo de Facebook. Hay bastantes grupos de desarrollo en Argentina, Estados Unidos, ese tipo. Y tengo buen feedback de esa gente. O sea, dan consejos y te dicen qué tal va el juego. Ajá. Alfredo, mencionabas hace un ratico que este videojuego en un principio fue hecho como un trabajo de titulación para dispositivos móviles. Sin embargo, luego se decidió hacer un proyecto algo más grande y ambicioso para computadoras, con un mundo abierto, es decir, que el jugador puede explorar, descubrir por sí mismo, ganar experiencia, encontrar objetos, hacer misiones secundarias. Pero hay un proyecto más ambicioso, que sería llevarlo a las consolas de videojuego, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podrías lograr esto? Coméntanos al respecto, porque me imagino que ya sería un poquito más complicado. Bueno, eso se logra más con difusión en este caso. Es decir, el proyecto obviamente tiene que llegar a oídos de las personas que tengan la capacidad de contactarme y decirme que mi juego quieren que salga para esas consolas, porque no es solo de coger y yo mismo llamar y decir quiero que mi juego salga en esas consolas, porque ellos tienen bastantes estrictos, ¿cómo se dice? Requisitos bastante estrictos para lo que son videojuegos. Entonces muchas veces ellos mismos son los que escogen los videojuegos que quieren. Claro, me imagino que habrá varias propuestas, ¿no? Y que todo el mundo querrá llegar hasta ese punto. Obviamente. ¿Qué haces tú? ¿Qué estás haciendo en tu videojuego, en El Ladrillo de Oro, para alcanzar esta meta? Que me imagino que ya sería de lo máximo. Sería lo máximo. Sí, lo que yo estoy haciendo, o sea, lo que está en mis manos, en mis capacidades, es tratar de hacer el mejor prototipo de juego que se pueda. Porque por mí hubiera sido fácil hacer esto en, qué sé yo, 2-3 meses. Y decir, tengo este juego. Pero he tardado más o menos, como le comentaba acá a nuestra compañera, 1 año y medio en hacer esto. Entonces estoy poniéndolo el máximo esfuerzo y haciéndolo lo más perfecto posible que pueda dentro de mis capacidades, para que este juego puedan ver que está hecho con, qué sé yo, con los mejores estándares posibles. ¿Tienes algún tiempo previsto para terminar el proyecto? Sí, bueno, ahorita ya estoy en los últimos pasos, en el final del camino, pero solo del prototipo, y ya pienso lanzar el prototipo para el 1 de abril. Sin embargo, la próxima semana voy a lanzar un alfa, que es, o sea, no es del juego completo, sino es una prueba para que la gente se lo descargue y pruebe, o sea, pruebe las funcionalidades del juego, a ver si es que hay algún error por ahí y tener un feedback. Entonces, si es que hay por ahí quieren seguirlo, en la fanpage va a estar este alfa la siguiente semana. De ahí el prototipo ya va a estar el 1 de abril. Bueno, justo como nos comentaba Karine, mi pregunta es si en medio del desarrollo de este prototipo, como nos comentas, ¿tú ya has recibido alguna propuesta o algún apoyo, no sé, de alguna institución ecuatoriana o fuera de ella? No he recibido ninguna propuesta hasta ahorita de instituciones ni ese tipo de cosas. Ajá. ¿Cómo es la escena de los videojuegos nacional? Aquí esto es como que en pañales todavía. O sea, no hay una industria de videojuegos aquí en el Ecuador. Tampoco, como le comentaba igual al compañero, yo al principio, cuando el videojuego estaba en idea, yo presenté esta idea en esto que es del Banco de Ideas de la CNC, creo que es, y bueno, rechazaron el proyecto porque para ellos no es un proyecto de los sectores productivos, o sea que no entra en los sectores productivos, entonces rechazaron este proyecto. Tengo otra pregunta también, hablando económicamente, no valores exactos, pero ¿necesitas una gran cantidad de dinero o cómo te definirías para crear el juego? Sí, bueno, soy bastante positivo en esto. Por ejemplo, ya poniendo en contexto, un videojuego de los ya triple A tienen presupuestos, por ejemplo, de así cientos de millones de dólares. Sin embargo, yo tengo igual un presupuesto y un tiempo para hacer el juego completo de más o menos entre 750,000 a $1,000,000. Es decir, claro, para nosotros esto es una cantidad que suena bastante, pero para el mundo, para la industria de los videojuegos es como que nada.

por ingresos o por dinero, sino más bien por la idea de... bueno, hace tiempos estuve muy enfermo y estuve ya casi al borde de tirar la pata. Entonces yo lo que me puse a pensar es que, por ejemplo, si es que mañana yo no estuviera, ¿qué hubiera dejado? ¿Cómo me recordarían? Entonces, en una lápida no ponen que tenías este puesto de trabajo, ganabas esta cantidad de dinero, sino que qué es lo que has hecho o qué dejaste por el país, por ejemplo, en este caso. Entonces, esa es mi motivación, dejar algo. Y si ese algo puede enseñar algo a alguien, mucho mejor. Sí, entonces, ¿por qué creer en este proyecto? Yo personalmente creo en este proyecto porque es mío, es como tener un hijo en el que confío, en el que estoy orgulloso. Y el país, ¿por qué debe creer en este proyecto? Porque solo démonos cuenta de cómo está la cultura de nuestro país en este momento. Como te dije, yo hice encuestas para mi tesis y casi nadie de los adolescentes ni los niños saben leyendas del Ecuador. Entonces, podemos incentivar, si es que se puede, por medio de este videojuego, a que conozcan estas leyendas, a que sepan qué es el Ecuador. Y no solo aquí, sino también sacar este producto al mundo, porque es un videojuego, es un producto digital que se puede vender en una tienda online y cualquiera lo puede comprar. Entonces, si mañana puedo sacar el juego completo y venderlo en la China, en Japón, y que allá conozcan también las leyendas del Ecuador, yo estaría más que satisfecho. A mí me parece algo bastante novedoso, porque es que la tecnología no se puede negar, el avance no lo podemos dejar atrás, porque entonces nos estamos atrasando nosotros mismos. Y que estés vinculando el videojuego, que sabemos que los niños, que los adolescentes, hasta los adultos, porque los vemos a diario, se entretienen mucho con esto, y que vincules esos videojuegos, porque además le vas a enseñar a ellos de la cultura ecuatoriana, bueno, pues sería fundamental. Es algo, me parece que bastante novedoso. Y hablabas de que para el 1 de abril piensas ya hacer un primer lanzamiento. El lanzamiento del prototipo, y cualquiera lo va a poder descargar, no va a tener costo, porque es una muestra de lo que es el videojuego. Igual lo van a poder, si es que tienen sus controles de Xbox y eso, lo van a poder conectar y jugar al juego tranquilamente como si estuvieran en una consola. Qué chévere, Alfredo, y nada, comentario, solo felicitarte por tu iniciativa, sobre todo porque está orientada a la educación y se diferencia de otros videojuegos porque tiene un aporte histórico, nacional, cultural. Gracias. Yo tengo una pregunta, es que me arrancaron de los micrófonos vilmente, pero quería saber una duda que tenía, tal vez un poco más técnico, pero hay esta cuestión en el videojuego de lo lúdico y lo narrativo, porque obviamente un videojuego es un juego, implica que debe haber la lúdica. Entonces, ¿tú crees que en cierta forma el videojuego que tú estás desarrollando separa de facto estos dos conceptos, o si logra mediar las mismas mecánicas que tiene el videojuego con la narrativa que quiere contar? Claro, es como, bueno, ya lo van a poder jugar un poco, es como cualquier videojuego. Entonces, el videojuego obviamente está vinculando la narrativa de lo que es la historia del juego con lo lúdico, porque tienes este personaje que tiene un hacha y puedes ir, es un leñador, puedes cortar leña, puedes coger una hierbita de para curarte, puedes pelear, bueno, hay unos ositos que son tus enemigos, ya lo van a ver, puedes pelear con los ositos si te atacan. Entonces tiene este factor de que tú también te diviertas en el juego, no solo que veas que juegues y veas la historia y se acabó, sino que puedes hacer este tipo de cosas, puedes reunir, por ejemplo, también hay unos cristales, podrás comprar cosas y ese tipo de cosas, tendrás que hacer misiones de rescates, ese tipo de cosas lúdicas para que el juego tenga esto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Tal vez no una pregunta, sino más bien y una forma de incentivarte, porque como decíamos, me parece también a mí muy importante el hecho de que mezcles la educación, la parte didáctica con la parte lúdica. Y son iniciativas que te ponen a pensar desde otro aspecto, desde otra perspectiva, cómo se puede dar información o cómo se puede dar educación a través de otros medios, ya no solo de los medios convencionales, sino de los medios ya más, digámoslo así, para mí me parece práctico, me parece bastante práctico, porque aprendes a partir de la diversión. Y eso es a veces lo que nos queda mucho más que aprender como lo hacemos usualmente frente al pizarrón y copiando. Entonces, esta vez es un aprendizaje a partir de la diversión. Y me parece que se rescata muy bien eso. Sí, está, termina. No, perdón, aquí nos confundimos. Estamos en el bueno, no importa. Alfredo, ha sido un gusto acompañarte. Esperemos que el tema de tu videojuego, que todo salga bien, que consigas tener los fondos necesarios para seguirlos logrando, para seguirlo desarrollando. Solamente cuéntanos así antes de cerrar la entrevista, ¿cómo te pueden buscar? Ya, al videojuego, facebook.com/juegoladrilloDeOro. Ahí tienen igual la página web, que es birtexp.com. Y entonces ladrillo.birtex.com. Ahí está la página de ladrillo y pueden ver, no ver del juego, sino hay un kit de prensa que siempre se hace para este tipo de juegos, por si acaso. Ya, gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir con una cancioncita, por favor. Karina, dinos cuál es. Bueno, claro, estamos hablando de cultura ecuatoriana, de videojuegos, y habíamos anunciado en la presentación del programa que teníamos dos temas hoy. Vamos precisamente con este musical que es Pueblo Nuevo, que es del grupo Pueblo Nuevo, Loja en mi país, a invitar a todos los amigos y a despedir a nuestro invitado. A despedirte por ahora, pero te puedes quedar aquí porque, bueno, después que te hemos atacado tantas a preguntas. Vale la acotación, todas estas mujeres contra Alfredo, pero por supuesto, para informar, para enriquecer. Por eso Manolito también estaba queriendo meter la cuchareta, para salvarlo, porque él como que estaba un poco nervioso y me imagino que sería por eso también. Vamos a disfrutar de este musical y por supuesto, seguimos aquí en Pélame la Naranja. Abre la parte para otro trigo, un bambarán pae, un bambarán pi. Abre la parte para otro trigo, un bambarán pae, un bambarán pi. Ay, mamá, que entra tú. Bim, bom, bom. Ay, mamá, que entra tú. Bim, bom, bom. Pide la teche pa la tata, un bambarán pi, un bambarán pa. Pide la teche pa la tata, un bambarán pi, un bambarán pa. No mamá, en la habitación, no. compagino. Aquí no hay mano negra, es pan comido. Un tiempo ido, otro venido. En las yecas y un incentivo. Listos para ser fichados, Judas esquivo. Rimas que el estrés ha conseguido. Para poderme destrabar, bocinas y micros. Adictos al estilo, invicto, estricto. Fluyendo estilo, hermético como tantos. Si bien todavía no somos como dioses, con frecuencia sí somos como demonios. Han entendido esos crónicos, amistad con todos, confianza con pocos. Sospechas, destapa ese corcho, que hay ropa tendida de carne y hueso. No hagas caso a mis trastornos, ponle un alto a los chismosos. Ajá. En la habitación, no, humo para la inspiración. Perfecta combinación, acción y emoción en nuestras palabras. El que no llora, no mama. En la habitación, perfecta combinación, acción y emoción en nuestras palabras. El que no llora, no mama. Herb, listening to tunes, consuming all the boom while watching cartoons, feeling loony this afternoon. Make my way to the spot where the homies meet up and make hip hop a way to get by while getting high. Why lie? Who's got la sota? Cause I wanna buy. City nights be blinding my vision, but it's all good cause tonight I'll be finding my way with intuition, bringing friction to this mission. Now listen, bumping mad villain in my cassette deck, inspiring the suspect to chop next. Now who's next? Got to give love and respects to my homie Sam. Keep your head up, you'll see land once again. I hold you down with my words and my pen, my friend. One love. Estamos de regreso, naranjos. Y bueno, pasamos a la última parte del programa, que nos vamos a dirigir hasta Loja. Tenemos a nuestro invitado, que ya nos contactaremos en unos minutitos. Él es Hugo Lucero, quien nos va a comentar sobre el arte en Loja, cómo se vive en esta ciudad. Tuve la oportunidad de estar ahí hasta la anterior semana. Y bueno, por coincidencias de la vida, él también estuvo realizando activismo, es activista, es deportista, se encuentra realizando su obra autobiográfica y la va a transmitir a través del microteatro muy pronto. Entonces, él nos estará comentando todo esto. Vamos a esperar un poquito más que se conecte Hugo. Claro, ya estamos logrando la comunicación y es importante también acotar que Loja será una vez más sede del Festival de las Artes Vivas. Y este es un tema muy importante, Loja, cultura ecuatoriana, la cuna de la cultura ecuatoriana. Ya tenemos a nuestro invitado en línea. Ya lo tenemos, Hugo, bienvenido, te escuchamos desde Quito. Cuéntanos, estaba dando una breve presentación de ti, pero quisiera que tú te presentes. Muy bueno, me llamo Hugo Lucero, él es de lo raro. Tenemos unos problemas. ¿Nos escuchas? Hola. Hola. Te estamos perdiendo. ¿Aló? Hola. Es en Loja. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Sí, te escucho. Ya. Preséntate, por favor. No te escuchábamos. Espéranos un ratito. ¿Está subida? Okay, sí, yo creo que ya se escucha mucho mejor. A ver ahí. Hola Hugo, ¿nos escuchas? Sí. Okay, ahorita. Sí, preséntate, no te pudimos escuchar bien, tuvimos problemas en la línea. Ya. Ya, te escuchamos, Hugo. Ya, bueno, me llamo Lucero, soy un artista activista de... Lamentablemente, de técnicas, pero realmente el nivel de... Esperamos que sea a nivel el arte esencial y como más principal para la formación de ciertos sectores específicamente, y que no se desarrollan al máximo lo que es apreciación del arte en diferentes formas. Listo. Hugo, una de las técnicas que tú trabajas es el pirograbado. Cuéntanos de qué se trata y cuáles son tus obras más destacadas en este en esta técnica. Bien. Algunas máquinas son hechas personalmente por mí para hacer grandes obras de tamaños de 2 a 4 metros de dimensiones. Y lo vamos a desarrollar al máximo porque también ocupamos algunos elementos y ocupamos cosas muy artesanales aquí para poder ampliar. Y una técnica que muy poco se desarrolla, es decir, aquí no hay borrador, no hay cómo equivocarse, sobre todo cuando se hace algún retrato, es muy difícil, debido a que un mínimo de error y se acabaría toda la obra que se pone a hacer. Hola Hugo, he estado hablando ahorita con Gaby. Quería preguntarte, ¿tú das tal vez talleres sobre esta técnica? No lo escuché, ¿no? ¿Tú das tal vez talleres acerca de esta técnica? Sí, actualmente estamos aquí en Loja dando técnicas sobre el pirograbado. Es la parte que me ha preguntado, sí. La otra es esta soldadura, pero bueno, el pirograbado nos da esa técnica a muchas personas para comunicar. Ahora estamos haciendo aplicaciones en puertas. Estamos haciendo en sillas, en aparatos más grandes, ya no sea un cuadro que esté colgado en una pared, sino que, al contrario, que sea parte de la casa o de alguna estructura que esté hecha en alguna parte, hacemos el pirograbado para que sea también parte de esa de decoración, ya no para, sino en pared. Realmente son hermosos estos cuadros de pirograbado, yo tuve la oportunidad de verlos. Y bueno, Hugo, cuéntanos, ¿cómo es el contexto en Loja? ¿Cómo están las artes? Tal vez hay un poco, por parte de la municipalidad, de represión. Cuéntanos un poco de esto. Hola. Hola, ¿nos perdimos? ¿Nos sigue escuchando? ¿Sí está la llamada? ¿Nos escuchas, Hugo? Tenemos un poquito de problemas. Ahí está. Un proyecto en donde se pueda lanzar o se pueda agrupar a gente que tenga una tantas cualidades que existen aquí en Loja, pero la apertura por parte del municipio es cero, realmente es cero. Hasta ahora tuvieron que tocar las puertas para ellos, para que quizás haya algo, pero no, es imposible. Entonces por eso hemos invitado a Jessica para que actúe en una obra de teatro que se va a hacer en Loja en el mes de junio, la primera semana del mes de junio. Hay cerca de 10 grupos de música que van a participar, microteatro y una obra que va a ser en 5 técnicas, en tamaño de aproximadamente, para presentar. Así que son invitados a la gente de Quito que quiera venir a participar acá conmigo, algo diferente, están las puertas abiertas. El número está en empresa, que en Loja se dio un ministerio y pueden venir tipo de actividad que puedan adicionar para el mes de junio. Lisa, cuéntanos un poquito más de qué va a pasar en junio para que la gente visite la ciudad y también se incorpore y apoye tu proyecto. Y gracias por la invitación. Muchas gracias. Miren, tenemos unos cuantos problemas otra vez. Quisiéramos seguirte escuchando, pero en realidad ya se nos está acabando el tiempo y la llamada se está cortando bastante. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Vamos a estar informando igual desde nuestras redes cualquier información que nos pases para estos temas que tú estás tratando, así que no te preocupes que lo que sea que nos querías decir también se va a escuchar de una u otra manera. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Lo sentimos. Esperemos poder tener una mejor comunicación en una próxima ocasión. Ahora, antes de acabar con este pélame, nuestra querida Nikki, que está aquí traído desde las pornógrafas, nos va a dar una pequeña agenda cultural. Sí, claro, yo quiero invitarles también para este fin de semana. Tenemos cine para guaguas, espacio educativo para niños, niñas y público familiar, en donde aprenderán a través del juego y el cine del mundo. Esto en Cumandá, Parque Urbano. sábado 3 de marzo de 11 a 12 horas 45 y domingo 4 de marzo de 11 horas a 12 horas 45 de igual manera. Para los que no saben, la dirección está ubicada en la avenida 24 de mayo en el renovado edificio del antiguo terminal terrestre de Quito. Y para los grandes también tenemos ciclo de cine clásico. Las mejores películas de otros tiempos para que vayan a ver de igual manera en el Cumandá Parque Urbano, domingo 4 de marzo de 3 a 5 de la tarde. Y en otro tema, taller de tango, tenemos una lección básica para la comunidad en general. Esto en Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional el martes 6 de marzo de 3 a 5 de la tarde. Si desean pueden inscribirse a unidad.cultural@epn.edu.es. Recuerden que todos estos eventos son totalmente gratuitos y pueden acercarse a divertirse y a participar. Y porque siempre hay una colada. Yo tengo un evento. Les invitamos el mañana y el domingo 3 y 4 de marzo va a realizarse el Vegan World Market en la Carolina, en el Mundo Juvenil. Va a haber comida vegana. Diríjanse directamente al stand de Yuyana, por favor. No, voy a estar vendiendo hamburguesas desde 3,50 y empanadas, súper barato, y postres. Así que apoyen, por favor. Bueno, y como siempre se nos está acabando el tiempo, ya se nos acaba, ya nos están votando, qué pena. Mentira. Así que yo fui y yo fui. No sé por qué este día el niño fue el trabado, exacto. Yo fui, yo soy y yo seré Manuelito. Y ha sido un gusto estar con ustedes, chao. Me despido, soy Jex, buenas noches. Karine por acá también se despide, ha sido un gusto estar junto a este colectivo y por supuesto esperamos encontrarnos el próximo viernes aquí en Pélame la Naranja. Y muchas gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales como Pélame la Naranja, Colectivo El Punto y Las Pornógrafas. Yo fui Poli Salas. Yo soy Gaby, les mando un abrazote grande, grande y mañana vayan a mi taller en el útero a las 11 de la mañana. ¿Y esto fue? ¿Y yo? Yo soy Nicky Rivadeneira. No se olviden de escucharnos también en Las Pornógrafas los lunes de 5:30 a 7 de la noche. Muchas gracias por todo. Esto fue... ¡Pégame la naranja! Ya, vamos. Y después de pélame y pélame... Y pélame, pues loco... Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame!